Esto es pa' que sienta el tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Esto es pa' que sienta el tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. A las rodillas. Ella me jala pa' bailar el tuquitaca, me mueve la nalga y siente esa gata. Como ella lo mueve, a coñera ella mata. Como ella lo mueve, como ella lo mueve. Pa' que sienta el tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka.